soy trigo, soy del granero, del granero, del señor, del señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, gozando de la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales sois de goza, soy del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy.